Lunes 25 de marzo. Esto es Radio Crash. Estás escuchando Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de Cinefagia FM y de Radio Crash, que aquí, después de un pequeño parón debido a temas laborales, pues ya nos encontramos hablando de cine y de la vida. Exactamente. Se avecinan nuevos cambios en esta emisora Radio Crash, que es una emisora que tiene entre sus componentes a gente muy diversa y que realiza determinadas cosas al margen de la radio, entonces se tiene que ir amoldando, ¿no? Esta no es una emisora en la que te vas a encontrar el mismo programa todos los días, toda la vida. Estas cosas van cambiando, ¿no? Y hoy es un programa especial. Hoy vamos a hacer una especie de programa sorpresa, programa puente, programa traslado, porque este programa, Cinefagia, antes no dijimos la hora, va a pasar a emitirse los viernes y en su lugar, los lunes, vamos a dejar paso a una persona que te acompaña hoy en los estudios de Radio Crash, que es ni más ni menos que don Jimmy. Buenas tardes, Jimmy. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Cinefagia. Y bueno, como decías tú, no tienes mono, tienes orangután de radio. Estás haciendo una especie de tour por todos los programas de Radio Crash. Nosotros hoy, mira, hoy te hacemos caso, no difundimos el programa por redes ni nada. Hoy la sorpresa es para los de la FM. Para los que escuchen FM se van a encontrar con esa sorpresa de ver cómo Cinefagia mimetiza y se transforma en campo aperto, ¿no? Que era el nombre de tu programa. Efectivamente, está muy bien eso, está muy bien, se mimetiza. Sí. Hacer una mimesis con Cinefagia y pasar en campo aperto no deja de ser un reto para mí, porque además la apuesta por el lunes, viniendo de un viernes interminable de hace 4 años y pico en que dejamos de emitirlo, y el orangután en que se convirtió mi necesidad de volver a la radio, mi necesidad de volver a emitir con pasión, porque una de las frases que me caracterizaban la estuvo utilizando nuestro compañero Pablo en el tren, que era la de hacer un programa siempre distinto, pero nunca distante de ti. Y ya le he dicho, que estuve en su programa, que la puede seguir utilizando tranquilamente porque me he hecho con nuevas frases para el New in Campo Aperto. Y una de ellas es que la importancia de llamarse Jimmy, el fiu de Miro, no radica... Sí, porque yo a veces digo Jimmy, perdona, Jimmy, es Jimmy. Es que viene de Argimiro. Y digo, tengo que decir por eso Jimmy, es Jimmy. Jimmy. Realmente no Jimmy. Reivindico eso porque el Jimmy, mismamente que hoy va a salir a relucir bastante, sí, con J-I-M-M-Y final... sabéis que la Y es la Y, también se puede llamar Y porque lo permite la academia, pero ha pasado a llamarse Y. La Y. Sí, eso es culpa de un académico de Vimenes, Asturias, sí. Salvador Gutiérrez Ordóñez, que fue el que tuvo a bien hacer la última revisión ortográfica. Y quería decir que el Jimmy, famoso, el Jimmy, anglosajón, no tiene nada que ver con mi acrónimo, porque mi acrónimo viene de Argimiro. Lo que pasa que lo gutural prima mucho en este país y cuando la gente tenía que decir Jimmy, sí, y con G, pues le resultaba un poco de aquella manera. Entonces ya en la escuela alguien me dijo, de compi de pupitre, tú no puedes llamarte Jimmy, tienes que llamarte Jimmy. Y me cambió la G por una Y y así es como es mi acrónimo. Una Y, una I, una I, M y una I latinas. Sí. Bueno, te llamarán de las dos maneras entonces, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Jimmy, que no pasa Jimmy, nada. Pero sí, que en la emisora... Mientras que te llamen... Sí, sí. Mi nombre de guerra sigue siendo Jimmy, el fiu de Miro, precisamente para reivindicar el acrónimo de donde viene, ¿no? Dicho esto, no sé si me vas a permitir ya decir que de 20 a 22, en campo aperto, a todos y todas las que y los que estáis acostumbrados a escuchar Cinefagia FM, pues os llevaréis la, no sé si agradable o no, sorpresa de que al perder ese referente que teníais los lunes, pues os encontraréis con En Campo Aperto. Esperamos, desde En Campo Aperto, que eso no represente un trauma y que simplemente lo disfrutéis en su momento y que, por supuesto, paséis al viernes, como no puede ser de otra manera, a seguir a estos muchachos que lo hacen excelentemente. Así que, buenas noches. Pues muchas gracias, Jimmy, por esas palabras. Y la verdad es que todo gira de una manera especial, Borja. Yo recuerdo hace un par de semanas hablando con Jimmy, una serie de casualidades hicieron que finalmente tuviéramos que cambiar nuestro programa y que tú fueras a ocupar el lunes por también necesidades imperiosas, y yo al final le dije, pues no pasa nada, Jimmy, porque es que nos tenemos que amoldar. Estuve un poco preocupado, no creas. No te preocupes, con otra gente sí, pero con Borja y conmigo, no, preocupaciones, no, ya te digo yo que pocas. Y de hecho tú decías que es ahora de los viernes, ¿no?, que tuviste tu programa ahí. Me hace mucha ilusión que seáis vosotros tiempo, los claro, que paséis sí, al viernes. Es que además... Es que el viernes tiene un punto sí, canallita sí, ahí. Nosotros en principio pensamos que un programa de cine tenía que ocupar un viernes, final de semana, porque bueno, pegado a los estrenos, o sea que luego Cinefagia no vive pegado a los estrenos, pero bueno, era muy de fin de semana, ¿no? Y luego nos dijeron, no hombre, en el lunes que hay hueco también está bien, Estefan nos hizo de padrino, luego otro día fuimos a tu programa de viernes, hicimos ahí una especie de... O sea que al final todo va a encajar y nosotros pasamos a los viernes encantados. Y el programa de En Campo Aperto, pues en esa franja de 8 a 10, también el Bailando con Lobos va a pillar la franja que va a ocupar En Campo Aperto, otro programa muy mítico de esta casa, y que bueno, es cierto, sí, quizá podamos recuperarlo también en breves, no sé ya si para otro día de la semana, pero al final puede ser también que vuelva Bailando con Lobos. Podría ser. Lo mejor que puede hacer la audiencia es, para no comerse mucho la cabeza, escuchar todos los días Radio Crash, claro, y ir pillando dónde están los cambios. Exactamente. Exactamente. Porque en esta emisora te cuenta lo que no te cuentan las otras emisoras, claro, Jimmy, y te pone lo que no te ponen las otras emisoras. Y por esa ejemplo, alternativa que tanta falta hace. Sí, sí. Claro que sí. Y por ejemplo, hoy mismo, qué mejor manera, Borja me decía, tenemos que hablar de Cuadrofenia, y yo nunca encontraba el momento. De hecho, no encontré el momento, todavía Jimmy me vas a matar, de ver la película. Uh-huh. Y decía, pues me parece perfecto. ¿Y qué te parece si llamamos a Jimmy con esa banda sonora de Who? Yo sin saber, a ciegas, pero sabía, confiaba en que tú ibas a aportar, y evidentemente... Hombre, entra dentro de la, digamos, la modalidad, por claro, decirlo de alguna manera, de Campo Aperto, porque... Eso te iba a decir, porque vinilos... hoy vamos a hablar de Cuadrofenia y nos vas a hablar de los Who, sí, largo sí, y tendido, y de muchas otras cosas, sí, sí, pero por ejemplo, la gente que escucha y escuchaba y escuchará En Campo Aperto, se puede encontrar con los Who y con sí, quién más. Por supuesto, hombre, con los Who, pues, por ejemplo, bandas que de referencia de En Campo Aperto, ya os puedo adelantar que los que siguieron el programa que se dejó de emitir hace 4 años y pico, como digo, y que estuvo 12 años ininterrumpidos en Radio Crash, con programas de duraciones en los que entré en el libro Guinness, sí, con por ejemplo Wishbone Ash, una banda de culto de En Campo Aperto, con por ejemplo Caravan, una banda de rock progresivo, también muy característica de ese programa, o por ejemplo con solistas como Joe Cocker, que en su momento fue uno de los que empezó a batir el récord, con 5 horas y pico ininterrumpidas de vinilos emitidos del mismo artista, en este caso Joe Cocker, que después fue batida por Wishbone Ash, que llegó casi a las 6 horas, ¿no? Entonces, bueno, son referencias, pero por ejemplo hay un guitarrista que evidentemente marca el estilo de Campo Aperto, que se llama Roy Buchanan, y que es uno de los referentes musicales del programa y de quien lo conduce. Pero eso no quiere decir que se base, como siempre, en la capacidad de sorpresa que alcanza límites insospechados, ¿no? Y que en un momento dado puede convertirse en un magazine, o simplemente en que me apeteció aquel día llegar y contar una historia que jamás se contó y que me vino a la cabeza viniendo para la emisora, porque claro, lo que caracteriza En Campo Aperto, por si ya alguien quiere saber de qué va eso, es que es un programa en el que la pasión prima por encima de la precisión, porque la importancia de llamarse Jimmy radica precisamente en eso. Yo creo que eso es una nota que es común a toda la gente que trabaja, iba a decir, entre comillas, que participa en esta emisora. O sea, tiene una pasión que es inusitada, y luego, claro, esa euforia, nosotros, lo hablamos a veces, Borja, nos encontramos como con muchas ganas de transmitir cosas sobre el cine, y luego eso nos hace imprecisos, porque queremos ahí... Claro, y eso, ¿qué pasa? Que hay fallos. Volcar. ¿Sabes? Pero yo prefiero más los fallos con pasión que los no fallos con precisión. Exactamente, sí, eso ya lo hacen. Esa es la opción, ¿eh? Eso ya lo hacen otros. Yo siempre emito sin guión. Sí. Soy el típico, digamos, ácrata de la emisora que apuesta por la ausencia de guión. Borja, nosotros no tenemos tanto conocimiento como para hacernos sin guión. Tenemos que tirar un poco de Wikipedia. Pero bueno, bueno, sí, sí. Bueno, como decíamos, Borja, estamos encantados. Cualquiera que esté escuchando ahora mismo Radio Crash en el 105 de la FM, y recordar que estamos en 88.5 de Radio Almaina, que se emite allí en Granada y que mantendrá los martes a las 7 de la tarde y los lunes. Borja, hoy me di cuenta que ponen Cinefagia los lunes a las 7 de la mañana. Ojito, anda, la vuelta al trabajo en Andalucía con Cinefagia. Sí, sí, puede ser dura. Sí. Buena hora. Buena hora, sí. Y nosotros, pues como decíamos, pasamos a los viernes a las 8 de la tarde, de 8 a 9, y luego tenemos una redifusión muy chula los domingos a las 2. Con lo cual estamos encantados. La gente que le tenga miedo a los cambios, nosotros ahora mismo no. Igual dentro de medio año, pues otra vez cambiamos, yo qué sé. Bueno, es que estar en Radio Crash es un fluir de cosas. Sí. Bueno. Hoy, en la sección de actualidad, Borja, no sé si quieres comentar algo. Bueno, la gente no va al cine, no va a los Yelmo, porque no hay nada que ver prácticamente de cine comercial, y hay un Burger King en el Teatro Arango. Bueno, estamos en la mierda cinematográfica. Es la distopia que nos alcanza, ¿no? ¿Qué opinas? Ese es el resumen de la actualidad. ¿Quién le va a decir al Teatro Arango? ¿Ha salido un libro o va a salir publicado ahora de los cines de Gijón? Sí. Son muchos más de los que uno pudiera pensar, y la verdad es que le entran escalofríos a uno pensando que tiene que ir a ver cine a la calzada. Es algo que inaudito, ¿no? Es una ciudad de 270 y pico mil habitantes y tiene que desplazarse a un barrio muy respetable, por supuesto, como es la calzada, ciudad independiente, sin duda. Ellos bajan a Gijón cuando salen de casa, y tener que ir a la calzada a ver cine es muy triste. Claro. Sí, no, y además que los estrenos en cartelera, que no son nada boyantes, ¿no? Sin embargo, nuestros vecinos de Oviedo sí que estrenan películas mucho más interesantes, por ejemplo. Y además aquí no se ponen. Películas que aquí no se ponen, de la misma compañía. Eso es. Que ya vino gente que tiene que quejarse. Ya, sí, por ejemplo, el Cold War de Pawlikowski, tuvimos que ir a Oviedo para poder disfrutarla, porque aquí era imposible. Eso hay que denunciarlo. Y es un pequeño ejemplo de tanto cine que nos perdemos por culpa de estas distribuidoras, ¿no? Y pues además son películas que son susceptibles de tener una audiencia muy, muy fiel. Pues sí. No sea un tema económico. La gente, los productores, distribuidores, pues están apostando por un tipo de cine que ellos piensan que está funcionando, pero tú te encuentras que un miércoles, un martes, logras conseguir un descuento de estos de poder ir a 4,90 en vez de a 8, o el miércoles de tal, y tú vas al cine y ves que no hay nadie. Con lo cual, es que tampoco está funcionando mucho. Está funcionando mucho, además también la gestión, y tú vas ahí, te da la entrada a una máquina, la misma persona que te dedica los tickets te sirve las bebidas. Bueno, es un poco despropósito, ¿no? Sí, tú un poco crítica. Llevo tiempo diciendo que en esta ciudad alguien que apostara por una sala pequeña, sí, yo no para cine alternativo o no, pero simplemente versión original, por ejemplo, o restrenos, para probar. Sí. Yo estoy convencido que sería rentable, y os digo por qué, porque en el Pumarín Gijón Sur, que es uno de los mejores equipamientos que tenemos aquí en la ciudad, grande como pocos, sí, se está, que lleva 400 y pico personas, se está erigiendo últimamente como la zona, el Festival de Cine de Gijón, poniendo películas ahí que quedaron sin poner por lo que fuera y tal, a 4 euros, y hay cola y se queda gente fuera, con lo cual, que hay gente que le gusta el cine, eso está claro, otra cosa es que tengan aquí las palomitas incluidas, con los nenes y tal, y te salga por 25. Claro. Pero es que eso, poniendo el coste algo razonable, claro, yo creo que el cine tiene que seguir existiendo fijo, vamos. Sí, seguro. Sí, sí. Porque, por ejemplo, Jimmy, mucha gente que nos estará escuchando hoy en este programa de transición, acabas de nombrar a grupos, a artistas, y ya saben de qué palo va Jimmy. Seguramente, bueno, tenemos muchos. Es imprevisible. Tenemos muchos expertos, musicólogos y gente, hay veces un poco intransigente con la música, pero alguno diría, pues mira, estoy en consonancia con lo que acaba de decir Jimmy. Sí, sí. ¿Qué ir a ver Jimmy al cine? O cuando Jimmy le apetece ir al cine, ¿qué hace? ¿Lo ve en streaming? ¿Cómo hace? Apuesto siempre por ir a las salas. Si sigue tengo siendo, que ¿eh? Desplazarme, me desplazo. Pero yo, al igual que en la radio, fuera de micros, estaba comentando que soy un apasionado de la FM. Y que está muy bien todo lo que ha venido con los avances de internet y todo lo que ello supone, pues que tengamos audiencia en cualquier parte del mundo. Aun cuando reconozco todo eso, yo sigo queriendo captar al que escucha la FM en directo. Para mí es algo, digamos, pragmático, dentro de lo que es emitir radio, hacer radio. Cuando hablo de hacer radio, me refiero a venir a la emisora. no hacer radio en casa, por ejemplo, ¿no? Que sería muy fácil hacerla hoy día. Pero sin embargo, yo soy de los que para ir al cine necesito estar, como decía Fellini, primero, pagar una entrada. Segundo, que me apaguen la luz. Tercero, que esté sentado al lado de alguien que no conozco. Y cuarto, muy mala tiene que ser la película para que me levante y me vaya. Claro. Y yo, pues apuesto, como Fellini, por el cine de toda la vida. Si me quitan las salas y tengo que ir a verlo a la calzada, pues mala suerte. Uh-huh. Pero yo sigo pensando que alguien tendría que, en la iniciativa privada, obviamente, visto lo que está pasando en el Arango, pues alguien tendría que coger un localito por ahí, en donde no le masacren mucho con la renta, claro. Y decir, voy a poner aquí 50 asientos. Es que os lo digo porque en Gesto estamos haciendo, yo soy de la Gesto Social. ¿Estás en Gesto? Sí. Ah. Y mira, estuvimos mañana hablando de Gesto hace unas semanas por el tema de la proyección de las películas de los Monty Python, de Terry Gilliam, ¿no? Bueno, pues las estoy presentando yo, todas las películas de Gesto, precisamente, en el Centro Municipal Integrado de la Arena. Sí. Y os puedo decir que en este ciclo que estamos haciendo de puro teatro, películas relacionadas con el teatro a nivel cinematográfico, pues estamos ya en la segunda parte del ciclo. Y precisamente la frase de la importancia de llamarse Jimmy viene de cuando me impactó volver a ver de nuevo La importancia de llamarse Ernesto, Oscar Wilde, sí. En donde en el guión al principio el pianista le dice al mayordomo, que le dice, ¿qué te ha gustado lo que he tocado? Y dice mayordomo, señor, eso sería irrespetuoso por mi parte escuchar lo que usted toca. Y se levanta del piano, viene hacia él y le dice, pues tenías que haberlo oído, porque es que me interesa saber tu opinión, porque es que yo no toco con precisión, yo toco con pasión. Y de ahí viene la frase mía, ¿no? De Oscar Wilde, ¿no? Entonces, el hecho de estar viendo cómo en el centro de la arena, con una capacidad de 192 personas, últimamente estamos teniendo una media de 160, obviamente es gratis. Obviamente va la señora que va allí, que va a ver lo que le echan, que se levanta a la media hora, que sí, que hay ese público. Pero es mínimo. Hay muchísima gente que sale encantada, que nos felicita, que nos dice seguir así, que vaya guay, que no sé qué, que esta, que la otra, que como me gustó, ay madre, hacía mucho que no la veía. Claro. Pues yo creo que insisto, esa persona que apostara por ese empresario o empresaria por hacer una sala en versión original, para que la gente también se habitúe a ver versión original, porque a veces cuando ponemos que es versión original parece como que hay gente que se retrae, ¿no? Sí. Y es porque no tenemos hábito. Sí, y quizá por eso hablamos tan mal los idiomas. Claro, sí, no, totalmente. Eso lo hablamos alguna vez también. Tenemos aquí el caso de Portugal muy cerca. Ellos están acostumbradísimos. Y te encuentras una persona totalmente aberrante en cuanto a cerebro, que es Cristiano Ronaldo, y habla perfectamente el inglés. Bueno, pero estuvo viendo ahí también. Exactamente. Sí. Bueno, Jimmy, pues nada, vamos a hacer la pausa con el primer tema que hoy vamos a sacar de la banda sonora de Cuadrofenia y que tú me puedes decir mismamente de ese CD1. Nosotros aquí normalmente pinchamos del ordenador, pero hoy tenemos el CD. Esperemos que... Bueno, no sé. Esperemos que funcione. Tienes de sí ahí al principio, que... ¿Qué es la pista número? Pues la verdad es que como es doble, no sé qué... ¿En la 1? La 2. La 1 es una cosa ambiental que hacen, me parece que es la segunda. Sí. Vale, pues nada, pues la pista 2 del CD1 de Cuadrofenia, que es la banda sonora. ¿Son todas las canciones de Who o ilustradme? Sí, no, a ver, lo que es la obra, bueno, después ya hablamos un poco de lo que tal, que estamos a la gente le estamos metiendo una turra que no veas. Sí, ya llegamos al minuto 20, porque mete música, porque si no van a pensar que esto que se trata aquí de un coloquio y tampoco es eso. Así que mete los Who para allá. Pues venga, allá van los Who. Si puedo, ¿eh? Me siento como Enrique cuando... We'll be right back. Pues ya estamos una semana más, como siempre, en el clásico no tan popular, el último de los lunes de este Cinefagia, número 158. Jimmy, el tema del disco 1, nos ubicamos ya con la referencia, ¿no? Real Me. Bueno, de todas maneras, el tema dentro de una obra como Cuadrofenia y dentro a su vez de un programa como Cinefagia, la verdad es que me gustaría más volcarme sobre la película, ¿no? Uh-huh. Pero hay una especie de algo aletea sobre la película desde el principio. Hace muchos años que la vi, creo que Borja la tiene más fresca, se me ha comentado, y hay algo que tenemos que resaltar sobre los Who y sobre la película, y es que en la realización de la película, esta obra que acabamos de escuchar, uno de los temas de esta extensa obra de los Who, que para mí, yo no me corto en las opiniones, y para mí es superior Tommy con diferencia, pero como ópera rock y como todo lo que, aunque esté considerado como me parece que el 30 y pico disco de las Islas Británicas mejor de la historia o algo así, bien, cada uno votará lo que tal, yo la verdad discrepo. Yo, para mí, la película tiene un pequeño problema, y a pesar de que Pete Townshend creo que estaba en el guión, ¿no?, colaborando en los tres guionistas que había, creo que se le fue de la mano y que la película realmente no tiene mucho que ver con la obra de Cuadrofenia. Porque realmente Cuadrofenia es una especie de tratado psicológico sobre un personaje llamado Jimmy, que tiene una especie de esquizofrenia a cuatro partes, diríamoslo así, por eso el nombre de la obra, ¿no? Y sin embargo, en la película lo que se aprovecha es una pequeña parte de la obra de los Who, aprovechando su banda sonora, en volcarse sobre las pandillas británicas de los 60 y sobre todo en las actuaciones en Brighton, cuando quedaban allí para pegarse al estilo del otro Jimmy, que murió no hace mucho en el Manzanares. Parece que ser que los Jimmys les va mucho eso de la historia de quedar para pegarse. Me acordé cuando precisamente pasó lo de el chico este que era, me parece, gallego, que quedaron allí... aficionado del deporte. Exactamente, sí. Quedaron al borde de Manzanares para darse de palos allí, como verdaderos energúmenos, y eso no dejaba de ser una especie de digamos de vuelta otra vez a lo que realmente representa la película de Cuadrofenia, ¿no? Uh-huh. Que es un poquitín ese movimiento social, no movimiento dirigido por nadie, sino simplemente esa pérdida de autoestima, a la vez pérdida de identidad, de que aquí no me admiten ni en casa ni en ningún lado, que si no me encuentro a gusto, y realmente no es así, porque lo que los Who tratan de o trataron de ofrecer con este trabajo del 79 era otra historia. Para mí era más un análisis de un personaje y cómo tenía esa no dualidad, sino, no sé cómo se diría, esas cuatro formas de enfrentarse a la vida. Sí, al final, ¿no? Como decimos, este disco Cuadrofenia, en cuanto al disco, como tú dices, Jimmy, es una época después, venían de hacer Tommy, si no me equivoco, otra ópera rock. Lo tuvieron una por el medio y tal, pero bueno, tuvo gran éxito y tal. Pero bueno, Tommy era la que... Y quizá, bueno, los egos de cada uno de los componentes de Who se iban un poco disolviendo, ¿no? Tirando cada uno para su lado, algo que ocurre mucho en estos grupos, ¿no? La lucha de egos. Entonces el autor de la obra lo que hizo fue plasmar en Cuadrofenia las diferentes personalidades del grupo para intentar confluir en esta ópera rock tan de moda también en los años 70, estos discos conceptuales. Sí. De todas maneras, ya aprovechando la coyuntura y de que me invitáis al programa final de los lunes de Cinefagia para pasar al viernes, no se os olvide que pasan al viernes, no se os olvide, a los aficionados al cine sobre todo, que quería decir que la osadía de In Campo Aperto llega hasta el punto de recomendaros que os hagáis con una película de la que hoy no teníamos por qué hablar, que no es Cuadrofenia, pero que sí habla de los Who, y que es una película, no un documental como se le atribuye. porque a mí es algo que siempre me preocupa. ¿Por qué se les llama documentales cuando quieren decir, a lo mejor, verdaderos largometrajes? Sí, eso lo hablamos en tu programa aquel viernes, que también nos tiramos hasta altas horas. Eso. Sí, fue una de las partes. Salgo esa etiqueta, es como decir la salsa no existe, existen un montón de ritmos. Es que todo se te quiere etiquetar, Jimmy, es otra de las cosas que hablamos aquí también. ¿Por qué etiquetar? Todo tiene que estar bajo una etiqueta, bajo un nombre, tú haces esto, haces lo otro. Exactamente. Hay una película de los Who, sobre los Who, diríamos más bien, que se llama The Kids Are Alright. No sé si eso, a ver, Borja, tú que chanas de tal, corrígeme mi horrible acento está británico perfecto, y tal, porque de eso cuando lleve a David Menguz, que tengo muy buenos, voy a tener muy buenos colaboradores en Incampo Aperto, ya lo anuncio también, que voy a contar con David Menguz, vamos a hacer una sección que se llama Hablar Inglés de Carpeta Disco. ¡Ostras! Porque yo es el inglés que hablo, de carpeta disco. Yo aprendí el inglés por leer las carpetas de los discos. Entonces yo le preguntaré a David en directo, en los programas en que participe, a ver, David, en este disco, vamos a ver, aquí dice Arranguezbi, ¿qué quiere decir eso? Para que él, además, que nos diga Arranguezbi, como se debe decir, o bye, claro, y que nos diga realmente por qué leíamos eso y qué significa, ¿no? Sí. Es una de las facetas. Hay una película del profesor que enseñaba a los alumnos inglés con las letras de las canciones de los Beatles. Efectivamente, por eso hay mucha... ¿Cómo se llama? Vivir es fácil con los ojos cerrados. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, The Kids Are Alright es una forma de enseñar a los Who. Parece ser que hubo una persona el mismo año, 79, porque además me coincide que son del mismo año, y quiero que toda la audiencia de Cinefagia intente hacerse con esa película. No es fácil, pero que intente hacerse con ella, porque bajársela parece que no está muy fácil. No sé por qué, una película que debió de pasar ahí inadvertida. Y el caso es que son una persona que decidió buscar cosas de los Who en su momento. Pues fue a la emisora tal, fue a tal, allí donde tocaron, a tal, grabó, filmó, tal, y reunió una serie de documentos, por eso es por lo que se le llama documental, en donde se ve a los Who en estado puro. Y ver a los Who en estado puro significa ver a Keith Moon. Y ver a Keith Moon significa flipar. Porque hablar de que en aquella época, en Estados Unidos, llegó a haber un hotel en el que la parte que tenían de incendios, donde había un hacha, pues ponía utilizar en caso de que vengan los Who. En vez de incendios, decían, cuidado, porque si vienen los Who hay que utilizar esto. Toda esa leyenda, ¿no? De que rompían todos los... Sí, que tiraban televisores por la ventana y tal. Pero hay una anécdota de Keith Moon, que es muy famosa, que es la de cuando tenía que hacer algo para sorprender a los americanos, porque, bueno, llegaban allí los Stones, tal, los Beatles, tal y cual, y yo, bueno, pues nosotros a ver, ¿no? ¿Qué haremos? Sí. Entonces, Keith Moon, que tenía la famosa frase de decir, es que, ¿usted cómo se define? Y dice, no, bueno, yo, en el fondo, vamos a ver, soy un excéntrico, ¿sabe? Es que me llaman así, pero me llaman así porque soy millonario. Si no fuera millonario, me llamarían un loco. Un loco, claro. Entonces, esa frase define un poquitín a Keith Moon, ¿no? Entonces, Keith Moon en aquella ocasión quería sorprender y se fue a una tienda y dijo, oiga, ¿tiene por ahí así algo para yo poner en el escenario, para yo tal, un poco así de tal? Dijo, no sé, pues bueno, no sé lo que usted quiere y tal. No, algo así, no sé, tal. Algo que explote, algo que tal, que explote. No, yo, que explote aquí, lo único que tengo es dinamita. Y dice, bueno, pues deme un cartucho de este, unos cartuchos así pequeños. Y le dio el cartucho de dinamita, se lo metió en el bolso, no le dijo nada ni a Pete, ni a David, ni a nadie, tal, y se fue para allá. Y cuando estaban en el escenario tocando, sin más, el My Generation, pues al terminar de tocar, pues se ve en la película, en esta película que recomiendo vivamente, se ve cómo explota la batería y Keith Moon sale hacia atrás, desplazado, que a poco más y lo mata, y se armó ahí un pifostio del carajo, el Pete Townshend no sabía qué pasaba, el Roger andaba flipado y decía, pero Dios mío, ¿qué ocurre aquí? Se ha caído la casa abajo, y estalló el pepino que metió allí dentro. Y se fue la batería en trocitos por ahí. Ese era Keith Moon, ¿no? Sí, que también con un final muy trágico que también puso en peligro la producción de esta película Cuadrofenia, porque si no recuerdo mal, él murió en el 78, me parece, Y bueno, que finalmente decidieron seguir con la producción de Cuadrofenia, pero que, vamos, no sabían si sería algo negativo la muerte del batería o qué. Uh-huh. Bueno, Uribe, súper joven, ¿eh? A la edad de 32 años, sí, en el 1968, sí. Una de las pérdidas, como tantas tuvimos en aquella época, ¿no? Otra anécdota muy buena de Kate es cuando de aquella se mandaban... por unas maquetas que hacían para los discos que iban a grabar y tal, uh-huh, los temas que querían sacar, no era como ahora que te los mandas por internet y tal, de aquella, pues bueno, se me decía, oye, mira, vete mirando esto para sacar, a ver qué se te ocurre, para sacar la batería aquí, que hicimos esto, Roger y yo y tal, y no sé qué. Y le mandaron a Kate Moon en un hotel que estaba, y el tío se cogió lo que recibió y se fue al vestíbulo del hotel, se puso un casete de la época a tope, uh-huh, y se puso la maqueta y se empezó a dar maquetazos ahí encima de la mesa que tenía y tal, claro, la gente pues quedó alucinada y el gerente vino corriendo y le dijo, oiga, por favor, oiga, ¿puede bajar usted eso? Baje usted ese ruido y tal. Entonces Kate Moon de repente baja, apaga y le dice al gerente, venga usted conmigo, oiga, pero ¿qué pasa? Venga usted conmigo. Y sube arriba a la habitación y le dice, le pone y dice, ¿ruido? Dice, ¿ruido? Coge y empieza pim, pam, empieza a romper todos los... empieza a hostias con todo lo que había allí en la habitación, el gerente delante flipado, y dice, ruido es esto. Aquello eran los Who. Claro. Vemos ahí un poco la personalidad totalmente impulsiva que le llegó a un final... Bastante sí, prematuro, ¿no? Estaba loco, claro. Estoy leyendo yo alguna de estas así sobre la marcha, y nosotros que tenemos también oyentes muy futboleros, dicen que estaban esperando para iniciar un concierto en el campo del Charlton Athletic, ahí en Reino Unido, y faltaba Kate Moon, que no aparecía, y literalmente cayó del cielo dentro del vestuario porque se tiró al techo de hierro. O sea, como si te tiras arriba y caes en el medio. Sí, sí, sí. Pues así era Kate Moon, que es lo que nos está contando Jimbe. Sí, sí. Un personaje. Bueno, esta película Cuadrofenia es del año 79 y, como decimos, difiere bastante de la obra de los Who, de esta ópera rock. Uh-huh. Pero bueno, relata un poquitín se ambienta en los años 60, una sociedad pre-Thatcher, ¿no? En la que, uh-huh, cual vemos ese movimiento mod, podríamos llamarlo sectario o incluso, bueno, un poco una tribu urbana, ¿no? Un término un poco más moderno. En la cual los jóvenes de esa época, a pesar de ser unos pringados con sus trabajos mediocres, pues se vestían las mejores galas, ¿no? Y era simplemente aparentar, ¿no? Y, sí, y eso todo de la mano de la música de los Who y de otros grupos. Sí. Bueno, eso a día de hoy, yo es una de las conversaciones que tengo con bastante gente, y sí que es verdad que mucha gente muy proletaria, muy obrera, pero también con ese toque mod y ese toque tal, y le da muchísimo valor a eso que estás diciendo tú, Borja, aun siendo una gente, pues digámoslo, de una clase social no alta, pero le gusta vestir en condiciones, sí, sí, como... No, eso es pues un poco, se mantiene a lo largo del tiempo, ¿eh? Un poco la manera superficial, la superficialidad que tiene este tipo de gente, ¿no? Antes, uh-huh, de la época de Margaret Thatcher. Y vemos un poco la película, eso, el desencanto con esa sociedad, con sí, que tienes ropa muy guay, pero al final no tienes ni novia, ni tienes trabajo estable, ni tu moto, incluso, que está muy de moda las lambretas. Sí. Y bueno, incluso al final de la película es un poco... Ojo, que yo también escuché, perdona, Borja, que había una especie de separación entre si tenías una lambreta o si tenías una Vespa, sí. En ideológicamente... No era lo mismo tener una lambreta que tener una Vespa, que esto ya es ya lo... Ojo con la lambreta, que anda más de lo que parece. Sí, ¿no? Sí, es un pedazo de moto que no veo. ¿Oíste hablar de esto también, Jimmy? No, yo tuve una. ¿Sí? Tuve una hace muchísimos años. Bueno, si eras de lambreta, entonces ya las pistas de por dónde van las cosas. No, tampoco era porque la tuviera por ese aspecto, pero me refiero que, por ejemplo, en la película hay que tener en cuenta también la caída de los ídolos, de Pies de Barro. Eso es, claro. Con el personaje de Sting, ¿no? Sí, es como As de Oro se llamaba. Efectivamente, que es yo creo que es por ahí es por donde veo yo la diferencia en donde se nos va la película con respecto a lo que era la idea original de lo que era Cuadrofenia como obra, ¿no? Por ejemplo, en el tema este, el quinto corte del disco 1, uh-huh, de Punk and the Godfather, hay, en cierto modo, el punk y todo lo que fue la aparición del punk. Los Who eran punk antes ya de que existiera eso. Claro, sí, sí. O sea, hay como una especie de como los Iggy o como los Iggy Pop y los Stooges, ¿no? Uh-huh. Que en su momento no había etiqueta todavía, uh-huh, pero ya se había hecho. En el fondo, todo lo que vino detrás, Sex Pistols, etcétera, etcétera, era adanismo, adanismo musical. No inventaron nada. Claro. O sea, digamos que ya eso ya... Siempre. Ya había tenido su precedente. Viendo, ¿no?, a Kid Moon rompiendo habitaciones de hotel, pues eso es, no hay nada más punk, ¿no?, que eso. Exactamente, sí, exactamente. Pues mira, ¿qué os parece si escuchamos este quinto corte de ese CD1 y luego, Borja, pues podemos escuchar también el tráiler de Cuadrofenia? Luego ya seguiremos. Estamos ahora prácticamente, llevamos dos tercios de Cinefagia. Cinefagia barra En Campo Aperto, hoy en el 105 de la FM, aquí en Radio Crash. Y vamos a escuchar ese quinto tema y vamos a ver cómo le dan caña los Who. Vamos allá. See, you gotta be somebody, ain't you? I don't give a monkey's arseholes about mods and rocks. There's always some cunt with stars and stripes on who wants to push you about. You follow me, that's what you are. I'll tell you what's wrong with you. You're schizophrenic, that's what you are. Pues estamos escuchando ya una parte del tráiler de Cuadrofenia. Yo me estaba acordando del cine, mezclando con el cine y con la vida, Borja, que tanto nos gusta. En Reservoir Dogs, creo que era Steve Buscemi el que le decía a algún compañero de atraco, ¿no? Eso es de Cuadrofenia, le decía, sobre no sé qué aspecto era. No sé si te acuerdas tú, Jimmy, de esa escena. Yo me pierdo, mucho no veo Reservoir Dogs. El cine dentro del cine, que tanto le gusta... a Quentin Tarantino. Pues ahí escuchamos el tráiler, una película, Borja, que tú que la viste hace poco, sí. Y tenemos a Jim en este caso, que la vio hace más tiempo, que la manera de envejecer, que siempre nos gusta aquí hablar de ese cine que luego lo viste hace mucho, lo vuelves a ver y dices tú, bueno, pues aguanta el paso del tiempo. No lo aguanta, lo aguanta bien, mal. Hombre, la película se ve bien, es una historia de un tipo adolescente con los problemas de adolescente de todos, ¿no? El trabajo, la novia, tal, con las drogas incluso salen por ahí, esas famosas píldoras azules. Claro, claro. Sí, así empezaba el tráiler. Y bueno, pues esas bandas rivales me recordó un poco a The Warriors, quizá menos pueril. Y bueno, pues una totalmente recomendable. Yo creo que hoy en día no tendría tanto éxito porque, bueno, parte del éxito de Cuadrofenia tiene que ver también con la sexualidad y la violencia explícita, supuestamente para la época, para los 70, de la película, que mucha gente con el boca a boca acudió al cine. Yo creo que esa visión sexual y violenta hoy en día se queda un poco... rebajada, digamos. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, como película, como curiosidad, está muy bien y sobre todo para dar un poco luz a la época de los mods, que me parece un movimiento bastante interesante. Y bueno, hace poco, de hecho, hubo una exposición en el antiguo instituto sobre uh-huh. estética mod y describían sí, Félix, completamente que año tras año sí, nos transporta sí. con el Euro Yeye y todo sí, eso. Sí, sí, hace sí, un bueno, trabajo magnífico. El Euro Yeye, yo creo que es uno de los eventos sí. del sí, verano de aquí en Gijón que. Sí. que viene gente del extranjero, muchos grupos de música también. Bastante. Es pues muy sí. alternativo. De todas maneras, sobre el, volviendo a Cuadrofenia, uh-huh. Sabéis que ha habido mucha controversia con el final, ¿no? Sí. Sobre si la moto, cuando cae, Jimmy cae con ella, si es un suicidio, etcétera, etcétera. Porque en un principio, yo también me acuerdo cuando vi la película, no te deja muy claro, o no se sabe si es para que tú te comas la cabeza, uh-huh. sobre si realmente se mata o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, después pues, parece ser que se desvelaron unas imágenes del montaje de la película que no habían salido, en donde se ve cómo Jimmy queda arriba en el acantilado y cómo realmente él no va con la moto, ¿no? Pero todo esto, yo creo que en el fondo salirse, como dije antes, de lo que simplemente se convirtió en una mera banda sonora. Es como si Kubrick hubiera encargado a Alex North una brillante banda sonora para después poner trozos del último vals, ¿cómo se llama? Hablando de vals, pone un vals, pero de Strauss, ¿no? Strauss, sí. Y tal y cual, y esto y bueno, otro. Que de hecho lo hizo. Sí, y entonces el otro se quedó con una cara de tonto, que además creo que cobró, ¿eh? Sí. Cobró por hacer la obra. Pero oye, haces fatal, una obra para que después el tío te ponga allí cuatro. Cubriques cosa aparte. Por eso te digo que entonces a lo mejor igual con esta película, pues quizá lo que es el tema de los Who. Yo me queda la duda de cómo Pete Townshend perdió ahí, digamos, el control. Si es que a lo mejor él quería ir que fueran por ahí los tiros, ¿no? Yeah. Pero verdaderamente yo no le veo gran relación con Cuadrofenia, ¿no? Y también yo lo hubiera llamado de otra manera, de hecho. O sea, Jimmy y sus circunstancias. Sí. Pero vamos, Cuadrofenia. Bueno, es raro que algún traductor de títulos de películas no le haya puesto en vez de Cuadrofenia, pues eso, un título de ese estilo. O... El Quimérico Jimmy o algo así. El Quimérico Jimmy sí, estaría bien. Que detrás dijera En Campo Aperto. Sí. Bueno, pues como decimos, eso, el final muy controvertido y sobre todo eso, yo creo que la idea de la película es eso, la desaparición de yo creo que es un paso de la edad de adolescente a la edad adulta, ¿no? Que das cuenta de que todo lo que tenías idealizado pues se convierte en la nada. Y también, súper sorprendente también la imagen de Sting, ¿no? Súper joven y la bueno, primera vez que hacía un y yo creo que personaje, ¿no? Ya tenía el grupo cine, Police de aquella, de los 79. Sí, claro, sí, claro, ¿no? pero nunca había intervenido en el cine, o sea, era la primera vez que sí. Después ya, bueno, tuvo varias oportunidades y tal, pero era la primera vez que se lanzaba sí. a la cinematografía, ¿no? Sí, luego estuvo con David Lynch en Dune, hizo algún papelillo. Bueno, apuestos como él, obviamente, no hubo muchos para apostar por ellos, David Bowie y tal, ¿no? Sí. Decirte que gente que de la música que se metieran en tal, con ese porte, pues evidentemente creo que acertaron, ¿no? Con meter a Sting ahí, sí, ¿no? Sí, no cabe sí. duda, ¿no? Sí, con ese pelo también de amarillo tan llamativo, sí, la sí, verdad sí, que... Sí, sí. No, hombre, como documento, ahora que Borja lo recomendaba, verla como tal, sí es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, que ahora mismo... ese tema de lo que fue en los 60, en las Islas Británicas, todo el movimiento... juvenil, que muy bien ha acertado compararlo con los Warriors y tal, porque en cierto modo hay un paralelismo, ¿no? En el tratamiento, porque yo creo que en el fondo la película lo que trata es de eso, ¿no? Sí, sí, sí. De las pandillas de los jóvenes, uh-huh. cuando en realidad pues deberían de haber ceñidos al personaje sí. y tratar más su perfil uh-huh. como personaje, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que está sus muy bien. Problemas mentales, ¿no? Claro. Yo creo que también está bien eso, ese sentimiento de pertenencia cuando eres adolescente, ¿no? Que parece que para ser aceptado necesitas vestir de una manera correcta para ser aceptado por el grupo. Sí, sí, para... claro. Y ese tema sí que es interesante incluso hoy en día, ¿no? Que parte de ese individualismo también pertenece al colectivo de los Mods y este es un buen ejemplo, yo creo, que para ser los años 70 finales es bastante vanguardista en ese aspecto. Sí, los jóvenes siempre en esa época pues, ¿no? buscando meterse en un sitio, ¿no? Algo que le represente pues en esa batalla interna. Meterse en un sitio que... y meterse algo también. Y meterse también, algo, sí, sí. Es una época ¿no? de experimentar. Para eludir esa realidad que no sí. les gustaba ni en casa con sus padres, claro. ni fuera con sus colegas, porque Jimmy en el fondo tiene un problema de autoestima, de... un problema bueno, de existencia. Esas dudas sobre uno mismo y bueno, esa falta de hecho, pues todo lo que le ocurre, le marchan con la parienta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso dice, bueno, y a mí, y después para encima descubre que su ídolo está de botones en un hotel, ¿no? Entonces claro, se le viene abajo todo el castillo, junto, sí, ¿no? La moto se le rompe también. Exactamente. Una hostia, exactamente. Bueno, vamos con otro tema, Jimmy, del CD1, por ejemplo. ¿Seguimos con el CD1? Sí, no sin antes decir que hay que buscar en internet, no se os olvide, The Kids Are Alright. Sí, por supuesto. Porque es muy buena y para mí no es un documental, y como película casi diría que os va a gustar más que Cuadrofeño. Pues cada uno en su derecho de que le guste cualquier cosa. Y recordar que hoy además, como siempre decimos, Borja, los programas de Cinefagia suelen ser de lápiz y papel. En este caso, además de por películas, por toda la cantidad de artistas, de grupos que dijo Jimmy en el primer tramo de Cinefagia barra en Campo Aperto, esos guitarristas, eso... Ese... Me mola. Claro, eso, claro. Me mola ese barra en Campo Aperto. Claro, entonces, pues oye, hay que descubrir, además, son cosas que van de la mano. Y estamos comprobando, Jimmy, además, que tú el cine lo llevas muy apegado. Sí, sin duda. De hecho, el cine, la música y la vida. Emití bastantes vinilos, y lo voy a volver a hacer, obviamente, en los que se hicieron películas, ¿no? Mismamente Woodstock, claro, es una de las uh-huh. referencias de En Campo Aperto, donde salen uh-huh. muchísimas de las bandas y solistas, tanto masculinos como femeninos, que van a circular por En Campo Aperto, pues están en la película de Woodstock, que duda claro. cabe, sí. de Jimi Hendrix a, no sé, pues a Crosby, Stills, Nash. Que dicen etcétera, que va a volver Woodstock, ¿puede ser que vuelva a Woodstock este en breve? Bueno, la última vez que se hizo, sabéis que estuvo una banda asturiana allí, Stormy Mondays, sí, ¿no? Los Stormy Mondays, que fue sí, la claro. única banda española, europea, creo. Sí, sí. Un concurso, ¿no? Participó, para, sí, sí. Para irse. Y luego hay una carta ahí en ese archivero de Radio Crash, desde Woodstock, no sé quién es, no me acuerdo ahora mismo quién es el que la manda, que dice que Woodstock que no es para tanto también. O sea, como un poco ¿qué se refiere? Como pueblo. Desmitificando un poco a lo que es el, no es que el sitio, lo ¿no? Que era un prao, ¿no? Sí. O sea, realmente aquello era un prao. Una colina ahí, ¿no? O sea, el pueblo debía de ser, no claro. sé, pues sería como Rozáez de Vimenes. Hay una película de Ang Lee que cuenta un poco la historia de Woodstock, así un poco como un pueblo casi perdido ahí. Pues un joven envía una carta a los organizadores y deciden trasladar a Woodstock a su pueblo. Claro, o sea, claro. todo el concierto, ese concierto a su pueblo. Pues es bueno. otra película muy recomendable, aparte de la que he dicho antes, y que tampoco es un documental, porque es un peliculón, uh-huh. y yo la he visto nada más que 11 veces, con lo cual espero que alguien la vea una vez sola para que me den la razón. Sí, sí, sí. Además tenemos ahí enchufe con videocluberos, Jimmy, que nosotros ahí a veces, sobre todo Borja, le da mucho al formato videoclub todavía manteniéndolo. Ahí, y que como debe ser. Si no se encuentra en internet, pues quizá el videoclubero de toda la vida te lo encuentra y, sí, seguro, y que lo, nosotros muchas veces lo defendemos eso, sobre todo por el tema del streaming, ¿eh? Borja, lo hablamos muchas veces, si hay que ver una película, hay que verla, o sea, y tú, si la coges en el videoclub, la vas a ver. Y si la eliges en streaming, como no la hayas elegido antes... Es lo que decía antes Jimmy de ir al cine. El ¿no? protocolo. Exactamente. Sí, de acudir. Y ahora en el streaming me digo por la mañana, sí, hay que ver esta película. No busquemos más, hay que ver esta. Y que sea lo que sea. Claro, te pones a verla en casa, te pican al timbre, oye, dale al pause que tengo que mirar claro, internet, sí, tengo que mirar sí, el teléfono. Sí. No. Te metes sí, en el claro, cine, sí. te apagan la luz y cuando acabe te vas. De hecho, una de las últimas veces que coincidimos Jimmy y yo, que la casualidad, fue en un cine. ¿En un cine? Fue en este festival de Gijón que fuimos a ver la película de Wildlife de Paul Dano. Sí. Estaba ahí, ¿te acuerdas? Sí, ¿eh? Sí, fue. Y ahí puedo sentirme yo medio orgulloso de que fui de unas primeras personas de esta casa en saber que Jimmy volvía a las ondas. Sí. Yo creo, un privilegiado. Pista ahí, sí, ¿eh? Sí. En exclusiva. Sí, ahora todavía no estaba muy madura la cosa. Sí. Estaba la cosa. Cuando yo le digo, decía Borja, ya lo sabía. Yo ya tenía la exclusiva. No, de verdad que me siento muy orgulloso de que todos secreto, me estéis, no sé, acogiendo de esta manera. Es maravilloso volver a un colectivo. Bueno, nunca dejé de participar en él, es cierto. Sí, es verdad. Pasaron 4 años, pero es que pasó el tiempo rápido. No podía estar activo porque, bueno, por causas personales y tal. Pero siempre añoré y siempre deseé volver y espero que la gente disfrute con esa nueva etapa de Campo Aperto, sí, de 20 a 22 los lunes en vuestra parte de siempre, siempre y cuando, valga la redundancia, con que os escuchen a vosotros los viernes de 8 a 9. 20 a 21. A 21. Eso. Ahí estamos. Ahí... Luego recordaremos una anécdota también de Jimmy y esto y los participantes de Radio Crash, que nos abrió los ojos y las orejas una vez. Eso lo contaremos luego. Y vamos con ese corte, Jimmy, que me estás marcando, que sí, es el 8. El 8, sí, que es Helpless Dancer. que también es de Cuadrafenia, de la obra Cuadrafenia de los Who, de 1979, pero que, como ya hemos explicado y debatido, no tiene mucho que ver con la película. Exactamente, estamos aquí dejando bien clarito lo que es y lo que no es Cuadrafenia, The Kids All Right y todo eso que pronunciamos regular, pero escuchando en campo aperto no, vamos, pero la gente pilla, seguro que lo están apuntando. Hombre, sí. Claro, por supuesto. People die from being old or left alone because they're cold. And bombs are dropped on fighting cats, and children's dreams are run with rats. If you complain, you disappear, just like the lesbians and queers. No one can love without the grace. Some have seen a distant face, and you get beaten up by blacks who, though they work, still got the same. When your soul tells you to hide, your very right to die is denied. And in the battle on the streets, you fight computers and receipts. And when a man's trying to change, it only causes further pain. You realize that all along, something is going wrong. ¿Quieres meter la última gota del lunes? ¿La quieres meter? Sería como... Como decía el exorcista, sería una demostración demasiado burda de mi poder. Estoy poniendo a prueba a Jimmy, a ver si recuerda nuestra entradilla de la cara B. Y según sonaba ahora, estaba pensando si habían sido los nuevos arreglos de los Who. Sí, ¿eh? Podría ser. Estos acordes de sus... Dije, me suena más a Pink Floyd que a los Who, pero sí, podría ser, nunca se sabe. Sí, sí. Fueran tan pues adelantados. Bueno, ahí tenemos al tema de Goblin, Suspiria, que nos acompañará los viernes, como no, siempre en nuestras caras B. Y te voy a adelantar, Jimmy, estaba mirando ahora mismo el calendario. Uh-huh. Cinefagia, los viernes de 8 a 9 y los domingos. Acostúmbrate a decir 20-21, porque igual se madruga la gente a las 8 pensando que emites a las 8 de la mañana. Muy bien, es cierto. Eso lo hago siempre escribiendo, pero en la radio nunca lo hago. Los viernes de 20-21 y los domingos de 14-15. La remisión. La redifusión, que eso está muy bien, ¿no? Sí, sí. La que va a trabajar de los sábados. Sí, sí. Y Jimmy tiene unas redifusiones buenísimas, Jimmy. No lo desconozco, la verdad. Todavía te las anuncio yo ahora pues mismo. Muy bien. Vas a estar, cómo no, los lunes de 8 a 10. De 20. De 20 a 22. Joder, de 20 a 22. De 20 a 22 en directo. De 20 a 22 en directo en la FM, en el 105 de Radio Crash y a través de radiocrash.org también. www.radiocrash.org. Me acuerdo todavía. Correcto. Sí, sí, y luego también vas a estar en la madrugada de lunes al martes a la 1 de la mañana. O sea, ese colectivo del taxi que tanto te gusta. Bien. Esa misma noche, en el momento del cambio. Bien, voy a competir. Se va a oír. Con la de la cadena SER, aquella que no deja dormir a la gente. Sí, ahora sí, la de las llamadas. Sí, sí. Pues ese va a ser tu franja. Y luego también, una hora muy guapa también, que va a ser los miércoles, después de la redifusión de La Bárbara, a eso de la... No, antes de la redifusión de La Bárbara. A eso de las 12, a mediodía. Ah, mira qué bien. Entre las 12 y la 1. O sea, que, ¿qué te parece? Las 12 y la 1. Me parece excelente. Pues, voy a tener toda la parrilla cubierta, sí, toda la semana. Bueno, estoy encantado, de regresar, de verdad, Sí, sí, sí, porque además... Además, cómo me acogéis, cómo lo disfruto, de verdad. Una gana de empezar a dar caña que no veas. Sí, sí. Pues nosotros también encantados. Borja, se pasa el tiempo súper rápido. Estamos muy a gusto. Antes estaba diciendo Jimmy que por razones no había podido hacer el programa. Que la gente tenga claro que si alguien de Radio Crash no hace el programa, son razones imperiosas, porque aquí sí, la gente tiene ganísimas de hacer radio y de transmitir y de compartir con el resto del mundo pues lo que tenemos en la cabeza, que es eso, y dar una alternativa, cine, para que tengan música, otra opción. Exactamente. Y yo recordaba antes la anécdota de Jimmy, que un día estábamos aquí después de un especial con Estefan, estábamos Borja, estábamos Gonzalo, estaba Estefan, estábamos ahí sentados en una mesa tomando algo y estábamos que si la radio esto, que si la radio lo otro, y de repente apareció Jimmy, que venía de un concierto de jazz del Natagoyo. No sé si te acordarás, Jimmy, tú de esto. Pues no, mira, no, la verdad es que ahora mismo lo cruzamos por la calle. Nos lo cruzamos y nos dio ahí una charla y nos empezó, ¿por qué, chavales? ¿Por qué no pasa nada con que si los oyentes, que si las escuchas por internet, que si el FM? Claro, sobre el share y todo eso, ¿no? Sí, pero todo en general, ¿no? Y al final puede ser verdad o mentira, puede haber muchas escuchas, puede haber pocas, eso da igual, porque al final lo que decía Jimmy es que lo importante y lo que realmente disfrutamos es hacer la radio. Y luego, ¿qué más da? Porque si tú te fijas, además, si hay millones de oyentes y la calidad de esos oyentes, pues igual no son gente de tu estilo, ¿no? Más, o de tu palo. Más deseados o adecuados. Claro, o igual, yo qué sé, son... Entonces, lo que hay, si es poco, pues mejor también, ¿no? Por supuesto. Sea lo que sea. Y entonces, aquella vez, nosotros que somos mucho de escuchar a la gente, porque hay gente que nos escucha entre ella, para nosotros todo nos queda pozo, ¿eh? Y yo me acuerdo mucho de esa conversación, y lo hablamos muchas veces con Borja, y no sé si Borja lo tuvo en secreto lo de tu vuelta, y no sé si a mí me dijo un poco. Esto que comentas, perdona, esto, Jairo, esto que comentas, ¿era cuando yo ya no emitía o era cuando emitía? No, ya no emitías. Ya no emitía. No, ya no estabas, ya. No sé, me estoy dando cuenta, sí, cuando pudo haber sido, sí. Sí. Y bueno, pues nada, que da gusto, además, el vínculo que se crea entre los programas de Radio Crash, y que, pues por supuesto que seguir adelante, y nosotros encantados, porque al final todo se mezcla y al final todo que tiene que ver. Pues sí, por supuesto, yo también encantado de venir, de aportar y de disfrutar, cómo no, de la compañía de grandes profesionales, porque aquí somos profesionales, vivimos para pagarnos hacer esto que decía aquel. Sí, sí, somos sí. Profesionales de la radio, entre comillas. Claro. En vez de tener azafatas que nos traigan algo aquí, cogemos y nos lo autoservimos. No, oiga, no se confunda. Sí, sí, aquí azafatos nosotros mismos. Exactamente. Pues nada, yo no sé si queréis añadir algo más. Se cumple ya la hora de programa. Lo que queréis de despedida, Jimmy, un placer, bueno, pues lo dicho. Lo mismo digo, y espero que la nueva singladura de Cinefagia, los viernes de 20 a 21, exactamente, pues sea todo lo placentera que os merecéis, y que vuestra audiencia, por supuesto, se acostumbre a ello y lo disfrute. Muchas gracias. Pues sí. Pues nada, Borja, nos vemos el próximo viernes, ya durante abril. El programa de Jimmy comienza también la semana que viene, ya también metidos en abril ya. Así que nada, a partir de abril, una nueva programación aquí en Radio Crash. Una programación que siempre muta, pero siempre muta para bien, ¿eh? Una nueva andadura que bueno, pues podremos disfrutar, ¿no? El nuevo horario, pero mismo formato y mismas ganas e ilusión. Exactamente. No os olvidar de decirme el último tema para despedir Cinefagia en Campo Perto. Cinefagia aperta. La radio en directo. Jimmy consulta. I am one. I am one six. El corte seis. Por aquello de que I am one, yo voy a hacer el programa yo solo. Claro. Entonces, bueno, pero no serás the only. Igual te acompaña y estarás lonely. De momento, voy a tener buenos colaboradores, como bueno, dije. Como estás ahí y tenemos ahí esta simbiosis, luego un día de repente te picarán la puerta y apareceremos Borja o yo. Ah, pues, por meter supuesto, ahí recordando eso, ¿no? Vamos. Nuestro antiguo horario, eso. Documental, sí, sí, película, sí. Documental o película. Lo que tenga relación con el cine, ya sé a quién tengo que avisar. Pues a los nada. Expertos de Radio Crash. Con el tema 6, que es The One, de esta cara 1 de este CD de Cuadrofrenia de los Who. No os olvidéis de todas las recomendaciones de hoy con Jimmy y con Borja en este Cinefagia especial. Y nos oímos aquí en Radio Crash. Un saludo a todo el mundo. Un saludo.